apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Con eso vamos a empezar. Buenas noches, amantes del cine y de los demás. Aquí tengo a un par de incompetentes. Estamos aquí en La Mantequilla de Tucanguil. Mientras... Yo solo digo que en el gobierno de León Pérez Cordero esto no hubiera pasado, loco. Había disciplina, sí, estamos de acuerdo. Eso no pasaba. Hoy noche en La Mantequilla de Tucanguil, a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y Radio CCE.com, les traemos... En el primer segmento vamos a hablar de cine francés. Francois. Justamente de Francois Truffaut. En Los 400 golpes. Película de 1959. No, François. Es François. Francois. Francois, ¿es qué? Toda la vida engañado. Toda la vida engañado. ¿Por qué nadie me dijo? Debe haber parecido un idiota. En esta película de 1959, emblemática de la Nouvelle Vague francesa, de la nueva ola de cine, que justamente... Hola. Bueno, después hablaremos un poquito más de esto, ya que el Salva trajo sus apuntes. Una mega polla. Robada. El copiar pegar de la Cinemateca Francesa. Simón. En fin. En nuestro segundo segmento, en un poco de cine más actual. Pero francés. Pero francés igualmente. Así mismo francés. Vamos a hablar de francés. Les Intouchables, Los Intocables o Amigos, o como se lo traduzca. Pero Cabo, perdón, Esperín, ¿cómo estaba la traducción en latino? Tú me dijiste que estaba bizarro así. Amigos. Es que son amigos también. No, ¡pero chuta! No solo es un negrito que empuja la silla de ruedas. Son amigos. ¡Qué mal! De amigos. Fue la película de derecho, esa traducción. Esta película de Olivier Nakache y Eric Toledano. De 2018, película France. No es 2018, no. Oye, tú no estás tan mal. Uy, no puede ser. Esa película era 2011. No. ¿Cómo puede estar mal si hiciste Control C, Control V? Volvete, Salvatore. Corrección 2011. No es 2011, mijo. ¿No es 2011? No, ni cerca. ¿2011? No. ¿Intocables? 2011. A ver, ¿saben qué? Eso está por verificar, yo pensaba que era 2012, pero ya. Dato a verificar. Ya, no, vamos a... Que fue el y acabaremos cultural. Con... A ver, Salva, tú cuéntanos con qué acabamos mientras yo busco. Con la serie Black Mirror, una aclamada serie inglesa actual, ¿no? Que nos habla un poco de una... del lado oscuro de la tecnología, ¿no? Oscuro. Ahí está, par de ignorantes, 2012... Mira, espera, el chichito no se equivoca. Mira IMDb. Nico. Sí, Simón. A ver. No sabe ni leer. Mira, IMDb. Pero claro, producida en 2011, pero estrenada en 2012. Estrenada en mayo del 2012, así que a mí no me la hacen. ¿Es que le crees a Wikipedia o a IMDb? Obviamente, ¿es el debate? Pero la pregunta es que esta, estuvo en Cannes en el 2011, pero el mundo la vio en el 2012. Pero ya cuenta como estreno. Ya cuenta. No, pero en Cannes no. Ya cuenta. Ya. Porque en el gobierno de León Pérez Cordero. No, basta, ya no voy a censurar aquí tanto. Oye, aquí no podemos. Aquí. Mejor utilicemos así. Ya prescribe, por ya. Ejemplo, Rafaela Cintura. ¿Quién es Rafaela Cintura? No sabemos. No. Como el León. A ver, vamos el con. León. En fin. El León. Y cerrando con Black Mirror, ¿no? La serie producida por Netflix. Con esta característica particular que no se siguen los episodios. O sea, son como... Son únicos, es decir... Es un mediometraje que te narra una historia y hasta ahí acaba. O sea, no tienes que seguir la historia para entender la serie. Lo que une a los episodios es esta temática común de la tecnología. Sí, lo distópico. Lo distópico, en fin. Entonces distópico. Arranquemos, pues ya. ¿Quién quiere comenzarme hablando de los 400 golpes? Yo. Los 400. Dale, cuéntanos. A ver, bueno, los 400 golpes narra la historia de Antonin Doinel, creo que es el nombre. Antoine Doinel. Antoine Doinel. Antoine Griezmann. Como nuestro sponsor, yogur. Oye, pero... Oye, pero Canguil sin mantequilla es como... No sé, la mantequilla de Tucanguil sin sponsor. Sí, básicamente. Oye, sí. Básicamente. O como mantequilla de Tucanguil sin llamada de Adrián, ¿no? Sin llave, sí, o Adrián. Con de Toto. Con de Toto está censurado. A ver, bueno, hágale. El joven Antoine nos narra la vida en una naciente metrópoli parisina de este joven que no encuentra dentro de casa ni en la escuela unos, podríamos así decirlo, como modelos o nada de qué asirse dentro de este mundo moderno. No tiene referencias. Exacto, es arrojado en un momento de la historia en medio de un París sin mayores referencias, entonces no se apoya, como lo mencioné, ni en su escuela, ni en su familia, y lo que hace más bien es intentar sortear a través de la aventura que implica la calle, la ciudad naciente, la metrópoli naciente, y en sí mismo todas las delicias y tentaciones que se le pueden ofrecer al estar fuera de los sistemas formales de enseñanza y en sí mismo fuera de los sistemas filiales, ¿no? Y que están en los que están obligados a convivir otros jóvenes de su edad. Y bueno, nos narra las desventuras de este joven a través de esta ciudad y paulatinamente cómo va degenerando en una búsqueda de la libertad y del sueño que el man siempre tuvo, ¿no? Que es conocer el mar. Uh-huh. Es una película bastante valiosa que... Es como Viaje al Mar. Viaje al mar. Claro, es que en realidad muchísimas películas tienen como referencia a los 400 golpes. Sí. Es decir, básicamente los 400 golpes marcan un antes y un después de la historia del cine, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que esta es la película, la ópera prima de François Truffaut. Es uno de los pilares, ¿no? Ya para entrar un poco en la historia, no en la historia de la película, sino en la historia con una H mayúscula. Este es el primer largometraje de François Truffaut que tiene una historia. Él era crítico y, digamos, el único cortometraje que hizo en su vida antes de esto fue Los Mistones, o Le Miston. Y es una película que es malísima, es terrible. Y es como... Porque es crítico. Claro, él como crítico... De los Cahiers du Cinéma. Criticaba todas las películas con esto de los Cahiers du Cinéma, que es una tendencia de la crítica, porque en Francia la crítica es muy fuerte, ¿no? Muy aguda. Tienen esta tendencia a gustarle del cine de autor. Cosa, digamos, por ejemplo, tú haces... una película de agentes secretos, tienes que mantenerte en eso. O sea, por ejemplo, los Cahiers du Cinéma en los años 2000 son muy fans de Michael Bay, porque hizo Transformers y se mantuvo en esa digamos, temática de lo explosivo, de que todo esa locura, ¿no? Por ejemplo, los Cahiers du Cinéma son muy detractores de Stanley Kubrick, que hace como películas muy variadas en las temáticas, en la estética, o sea, cambia totalmente de película a película. No le pongas efectos. Exacto, o sea, como va variando. Entonces, François Truffaut es de los iniciantes de este cine joven, que digamos se quería refractario del cine de los años 50 francés, que era muy, no era estético, pero muy superficial. Porque era una historia con un héroe y se mandaba a la mujer. Y pomposo. Era pomposo, ajá, no había... Pompadour. Actores súper famosos. Había una pretensión del Star System, ¿no? En los años 50. Presupuestos súper altos. Claro, entonces... escenarios. Como crítico, François Truffaut y los Cahiers du Cinéma de sus formaciones querían zafarse de eso. Decían como el cine no tiene por qué ser tan caro, por qué ser tan con actores tan rebuscados. Y la gente del cine le dijo, oye, pero vos hablas y hablas, pero no haces nada. Y el man hizo lo que Juan Luis Anangonó hizo ayer de noche, y le cerró la trompa a toditos, y hizo los 400 golpes. Bienvenidos al Rincón de Fútbol. Dijo, papi, aquí el titular soy yo, y puso, y sacó los 400 golpes, que tuvo una aclamación de la crítica, de Jean Cocteau, de toda la, o sea... Ya se me ríen en cabina por mis analogías, ¿no? Pero en la historia no es, todos entendemos. Es de las películas en la actualidad, ¿no? Sigue nomás, por favor. No, pero iba bien. No, pero sí, no. Es que una ambulancia, por favor. Esta si quiere la tercera película de la Nouvelle Vague como tal y de las emblemáticas con Abu Tsoufl de Godard. Son las dos emblemáticas que sacarían adelante la Nouvelle Vague, incluso afuera. O sea, los 400 golpes o Le Cat Son Coup tuvo una repercusión a nivel mundial, cosa que el cine francés no tenía hace rato. Entonces, por ahí, en la historia, ahí bien, está la introducción de la historia. Y si quieres un poquito más, así como dato curioso. Por favor. François Truffaut. Por favor. Mátala, mátala. Después de hacerle Mistón, y que no le fue muy bien ese cortometraje, medio pendejo, tenía como objetivo hacer una serie de cortometrajes sobre la infancia. Y Los 400 Golpes comenzó así. Los 400 Golpes, inicialmente, era la historia de este joven que se fugó de la escuela, y cuando los papás se enteraron, el man no tuvo la valentía de volver a la casa porque le iban a zarandear, como 400 golpes. Al 400. Y de hecho, Le Cat Son Coup en francés, o Los 400 Golpes, significa fugarse de la casa. O sea, faire Le Cat Son Coup, la expresión hacer los 400 golpes, es fugarse de la casa. A ver. Ah, para que se enteren, ¿no? Ajá. Yo tengo de esta película, sí tengo. De esta película tengo botón dorado. Y ya dentro del guión... Esta peli es mi tesis. Casi. Pero quiso desarrollar un poco más el guión de este Antoine Donnel. Y es muy basada en la infancia de él mismo Truffaut. Y igualmente inspirada de... Claro, inicialmente iba a ser biográfica, pero para darle más... O sea, cuando iba a ser un corto, hacía un corto de la niñez, iba a ser totalmente inspirado en su niñez. Tenemos el botón dorado para los que y de ahí bien, y de ahí fue los sueños se hacen realidad. Y de ahí fue como pero aplástalo, desarrollando la historia. A ver, uno queriendo hacer intervenciones super serias, no. Y ustedes ahí me dejan botado. Pero en fin, o sea, esto comenzó como una idea de hacer cortometrajes y se prolongó incluso porque el actor que encontró le gustó mucho para el rol. Entonces ahí dijo, no, hagamos el largometraje. Hagamos Harry Potter. Así que salvo a tú que estás calladito y que tienes una hoja entera de polla, ¿qué te pareció? Es lo que siempre pienso cuando veo pelis de la Nouvelle Vague o trailers también, es que encuentras mucha conexión también con el neorrealismo, ¿no? Con el neorrealismo italiano, esta cuestión de dejar los grandes escenarios, de pasar a actores más sencillos. Un rechazo del cine anterior en ese exacto, ¿no? Como decía el Asper del Big Star System, así, por así decirlo. El Star System. El Star System, voilà. Entonces, bonjour, pedazo de soquete. elegante. De hecho, uno de los profes que tuvimos en común con el Asper nos decía que muchos teóricos dicen que la Nouvelle Vague tuvo muchísima influencia y inspiración del neorrealismo italiano, ¿no? Porque también, como vemos en la peli, nos cuenta la historia de este niño que vaga por París y es algo un poco, una historia más cotidiana, ¿no? Claro, y de hecho, día. Se quiere igual de bajo presupuesto en el sentido de que es en blanco y negro en épocas que ya hay a color. Mientras que el neorrealismo era en blanco y negro cuando no había color. Entonces, hay esa pequeña diferencia, ¿no? Claro, pero tomando en cuenta que eso le da muchísimo a la película también, sí, ¿no? O sea, el hecho de que esté en clave de blanco y negro hace que muchos planos cobren una profundidad psicológica. Y sientes lo antiguo, así. Claro, ya dejando un poco de lado la historia y entrando un poco ya en la película, como algo que noté interesante es que los planos del interior, como son en la casa o en la escuela, son planos fijos, muy, con matriz, ¿cómo diría eso? Con manejo, o sea, que muestra un manejo bueno de la cámara. Mientras que hay los planos del exterior, no son menos dominados, pero es a propósito que los planos de afuera son totalmente con cámara en mano o con rieles, o sea, no son fijos, o sea, tomando son en movimiento. Cuenta que la primera escena, que a mí me parece brutal, es esa secuencia, ¿no? Uh-huh. Que te muestra la Torre Eiffel París, sí. En medio de París, es decir, en ese momento era como el símbolo de lo que venía o de lo que estaba por pasar en la historia en sí mismo. Y bueno, siempre hablando de esta cuestión un poco de la forma y de estos temas, me acuerdo que cuando a nosotros nos daban la clase esta de ver la diferencia entre el cine francés antes de la nueva ola y después, nos comparaban, había esta película, no sé si te mostraron a ti el extracto de Fonfon la Tulipe, clarinetes. Que sería Fanfan la tulipa, ¿no? Sí, tal cual. Entonces tú ves un cine súper, como hablábamos, súper pomposo, ¿no? Con vestuarios así, hasta tipo Luis XIV, cosas así. Claro, con vestuarios carísimos, tosidos para la película, cosas así. Mientras que aquí le decían al actor, oye, ven vestido así. O sea, es como... Sí. ¿Qué tienes? Ya, está bien. Ya, o sea, trae tu ropa. Así me hicieron en Solo es una máscara. Ya, no, nadie quiere saber. Nadie quiere saber cuando figuraste y te pagaron con pinchos. Extra, es que no es la experiencia, sí. Que estamos hablando de ven con tu chompa negra, sí. No tengo una chompa negra. Sí, es terrible el cine aquí. Pero, de conclusión. Lo que hay que evidenciar es que este movimiento de ahí cambió la historia del cine igual globalmente, ¿no? Porque es influencia, como tú decías, Gabo, sigue habiendo miles de referencias a los 400 golpes y en especial esta escena de la playa, ¿no? Ya cuando claro. Llega, toca la playa, poéticamente. ¿Saben qué? Hoy quiero variar las cosas. Hoy variemos las cosas. Novedad. Hoy novediemos. Ahora mandamos. Hoy no mandemos la nota, sino después de las dos. De las dos películas francesas, como para tener una nota media comparativa. ¡Qué novedad! ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Para hablar de mi común. Se nos está yendo el tiempo y está, hay mucho que decir. Y yo me he acaparado un poquito el tiempo entre datos curiosos de historia. ¡Bien, que hables! Pero lo mereció. ¡Bien, que hables! El Asper nos dio una. Así, para que se entienda un poquito bien, más, bien. Vamos con el tráiler. El, ¿no? Asunto. Mandemos el tráiler. Ahí les va el asunto. ¿Está listo el tráiler de Los 400 Golpes? ¡Hágale! Golpéelo. Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma. Oui, plus sévère pour la société que main réquisitoire. Bonjour, madame. Petit malheureux, va. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises « L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né, que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. » Mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir? Penses-tu? Elle n'osera jamais le dire à mon père. Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné, tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase, jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici qu'on ne saurait rien y ajouter. Cette œuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant à son tour metteur en scène. Ce film aura fait écrire à Jacqueline Michel dans Le Parisien Libéré « Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Une œuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère, qui nous arrache le cœur doucement, tendrement, sans cri et sans grandiloquence. » Les 400 coups ont pour principale vedette Jean-Pierre Léo, qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film. Patrick Auffay, Claire Morier, Albert Rémy et Guy Decomble. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Thank you. película. Y bueno, ya con el trailer. Champa. Dice que está muy largo, debo tener trailers más cortos. Aquí, sí, así ha sido que... un minuto por cada 100 golpes. Básicamente. A ver, ya, cuéntenme qué les pareció, por qué, y vamos, vamos con la nota, ¿no? La película. Bueno, trailer, ¿qué la nota, señor? Pero es que primero no quiero, me cambié de opinión. Cambié de opinión. El gobierno. Es que en el gobierno. El tigre. El león. Tanques habían, tanques. Yo lo vi, lo vi. Lo viví. Entonces, oye, ¿pues qué mismo con la nota? ¿Cómo? No, ya, démosle al final, démosle. Pasemos. ¿Sabes qué? Mejor ahorita. Pasemos de intocables. Pasemos de... Yo le doy a los 400. Pasemos de intocables, ya, pasemos de intocables. Intochable. Ya, les dan touchable. Es esta, digamos, es una rareza en el cine francés ver cine tan social, diría yo. Que no sea, es como... un que no sea tan existencial. Claro, pero como que hay un cine social en Francia igual sobre la claro, sobre la inmigración. Ay, pero generalmente no le va tan bien. Y no es tan mezclado con la burguesía como es en esta película. Es como es una comparación de los dos mundos súper interesante. ¿Quiere sinopsea? ¿Salva quiere sinopsea esta claro, o Black claro. Mirror? Si quiere sinopsea. Vale, claro. Sinopsea. Entonces, nos cuenta la historia de Driss, ¿no? Este chico de origen senegalés que él sobre todo busca ir a ciertos trabajos para que le den la firma de rechazo que no le aceptaron y poder seguir viviendo del Estado, ¿no? Claro, es la teoría de la película. Eso es el punto inicial. Y de ahí nos justamente él buscando hacer esto va donde este señor que está buscando un Philippe. Asistente, ¿no? Philippe, este señor es tetrapléjico sería, sí. ¿No? Porque desde el cuello para abajo claro. Está inmovilizado. Claro. De hecho, el dato curioso es inspirado en una historia real. Sí, y hay un, o sea, y hay un libro de la persona, o sea, que era tetrapléjica, y de la otra persona también hay un libro. Sí, es decir, la relación está como documentada de ambos lados. Es bastante interesante. Entonces, justamente la peli nos cuenta esto que Philippe decide contratar a Driss. Justamente yo creo por esta simpatía que da y esta actitud súper determinada con la que llega y dice, yo solo quiero que me firmes esto para poder ir a los... Fírmame, Francisco. O sea, yo creería que le dio el trabajo para que no sea un vago más que vive del Estado. Yo que viene a vivir del trabajo de los franceses. Yo creo que, bueno, asentándonos en esa parte, es muy chévere porque en realidad es el único de las personas que va a hacer la entrevista y no le tiene compasión sí. Al verle. Que sí, se o sea, firma, que no puedes firmar, que firme tu asistente. firma, y va así como, no puedo ver ni brazos. Sí. Fírmalo. Que entonces, firme tu asistente, chamo. La peli nos cuenta de eso, ¿no? Yo creo que nos muestra cómo este personaje Driss va rompiendo la extrema formalidad en la que vive Philippe, ¿no? Y le va mostrando otras facetas de la vida, ¿no? Paso a paso igual Driss va aprendiendo un poco más a cuidarlo, porque al principio tenemos escenas, ni bien llega, está esta enfermera que le explica, verás, tienes que agarrarlo, llevarlo a la ducha, ponerlo en la silla, y vemos a Driss que en la primera vez que lo pone en la silla, él dice, ya lo puse, y ahí se empieza a caer, ¿no, Philippe? Entonces, vemos estos descuidos bastante ingenuos, ¿no?, al principio de Driss, y que paso a paso va mejorando en el cuidado de él, y al mismo tiempo le enseña a salir de todo este formalismo, ¿no? Por ejemplo, lo saca a medianoche a pasear, en la madrugada. También, por ejemplo, en el cumpleaños de Philippe, él le gustaba oír música clásica. Él ya después le pone una música un poco más bailable. Y justamente traje esa escena conmigo hoy porque no soy un vago que solo trae trailer. Elegante. Entonces, justamente yo creo que va bastante de eso, ¿no? Como estos dos mundos totalmente opuestos, el uno siendo un aristócrata francés y Driss que vive en los suburbios, ¿no?, de París, que en general son destinados a personas con pocos recursos. No, a los migrantes como él. O a los básicamente. Migrantes. Se complementan y logran forjar una amistad que una vez más rompe barreras sociales, nacionalidades, entonces... Oh. Es muy tierna en ese aspecto, ¿no?, la sí. Peli y creo que ya de ahí en la cuestión de guión, de ritmo, es muy buena. La peli dura casi 2 horas y a mí se me pasó rápido, porque es muy entretenida, no hay momentos que te aburran, al menos a mí no fue así. Entonces, es una peli recomendada, ¿no? No sé qué opinan ustedes, qué les pareció. Gabo. Bueno, yo creo que es una película muy bien lograda para una temática que probablemente no sea tan fácil de abordar, ¿no? Es decir, no era la primera película que abordaba las dificultades que puede tener en su vida cotidiana un tetrapléjico, una persona parapléjica. Es decir, hay un montón de cine alrededor de eso, ¿no? John Locke. No, pero John Locke no. Hay que llevarlo a la pero isla. Pero qué fuerte. No, estamos hablando de otra cosa. No. En el gobierno. ¿Por qué? O Rafael Cintura. No. Por favor, no. No, por favor. Cintura, dije. Entonces, bueno, es justamente una temática. Yo creo que es muy difícil de abordar. Y en la película se hace muy bien, justamente porque hay esta mezcla entre el personaje, este migrante senegalés, que no lo mira con compasión, es decir, para él nunca deja de ser un ser humano. Entonces eso permite que el espectador también lo vea a través de esos ojos, sí. No todo el tiempo, ¿no? Pero sí claramente por momentos, es decir, en otros momentos es evidente la vulnerabilidad que se quiere dejar entrever también, ¿no? Y no, la pero necesidad no hay tanto, de eso. No hay tanto drama alrededor. No, de no, que, no, es más bien, por la... se aborda más bien de forma cómica. O sea, tú ves que hay situaciones que caen más bien en lo cómico. Cuando le cortan el pelo. Exacto, o incluso cuando está... Cuando le dejan hecho Hitler. Y lo deja y se empieza a caer. O sea, eso no es como que tú dices, uy, se va a caer. Pobrecito, que dices, chuta, es gracioso. Le hace un chiste este, dice, ¿en dónde puedes encontrar un tetrapléjico? En el mismo lugar. No, que lo permite ver esto con... ¿Te permite ver esto? Los chistes son muy buenos. Son muy buenos. Y no es que ves el chiste y dices, ah, qué malo. No, porque el Driss tiene esta actitud así. Claro, de hecho, los actores son súper buenos. Incluso sí. El actor que vamos a decir, les voy a spoiler, no es tetrapléjico, de verdad. Pero François Cluzet es un actorzazo francés. Ustedes y, no, mejor y, logrado, y, claro, sí, no. Total. Obviamente, el rol de un tetrapléjico no es para nada fácil de... Creo que John Locke la asistió en la actuación. Así. No creo que John Locke haya hecho. Igual Omar Sy, que fue, digamos, esta fue la película que lanzó a Omar Sy como actor, y ahora tiene un montón de roles de ese mismo estilo, digamos, ¿no? Del inmigrante senegalés que la vive bien. O sea, que a pesar de la mala vida, o sea, que a pesar de pasarla mal, la pasa bien. Sí. Por ahí va, ¿no? Traviesiño. Sí. Traviesiño, como diríamos. Justamente eso es lo que yo creo que permite abordar esta película de forma tan fresca, ¿no? Es decir, que no se haga pesada. Como tú dices, una película que dura 2 horas, pero corre rápido. La historia es contundente, es decir, no hay dónde perderse. Más bien lo que uno tiene que hacer es disfrutar harto de este viaje sobre ruedas, digamos. ¡Ja! Y cada uno, lo genial es que cada uno ves va aprendiendo del otro. Por ejemplo, tienes el caso de la hija de Philippe, que es la típica adolescente así medio malcriadilla que está en su edad difícil, y Driss le dice, oye, educa a tu hija, porque en una la chica entra al cuarto y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, sal de mi cuarto así. Y dice, ¿pero qué haces así? Y ella, así tratan a las mujeres de tus países, que ni siquiera que dice cuánto. Entonces dice, oye, educa a tu hija así, entonces le aporta eso a Philippe. Y también, me acuerdo, hay una escena muy bonita cuando van a hacer parapente. Y Driss no quería, sí, tenía miedo. Claro. Entonces también, pero Philippe le hace hacer el parapente. Entonces ves que se van complementando, ¿no? Ahí van aprendiendo cada uno del otro. Y de hecho Philippe le da a Driss confianza, ¿no? Que sí. Era algo que nadie más ni siquiera pensaba haberle dado. Sí. Porque incluso... se sobreentiende que Driss tiene antecedentes penales. Ajá. Claro, decir, ha estado en la cárcel, vive en un barrio bajo. Entonces, claro, el man va a pedir trabajo y dice, de ley no me van a dar. Y hay claro. Esta escena con el amigo de Philippe que le dice, oye, ¿de qué personas te estás rodeando? Ten cuidado, claro. Sí, verás que tiene antecedentes penales. Sí, es totalmente una historia que... Es como, es interesante ver cómo dos personajes, justamente por eso el título, ¿no? Por eso los intocables, se vuelven como... aparte de la sociedad que está totalmente metida en ese ciclo de ay, el man tiene antecedentes penales, etcétera, etcétera, no hay que meterse con él. Y al final este mijo tetrapléjico coge y... Yo creo que decir, yo más que por lo que decía el Salva, creo que sí darle el chance como así como... Por intentar, porque como por retarle, viste que al inicio le dice como, no va a aguantar una semana este mijo, así, porque si es un trabajo difícil, así el man... El tiempo completo. 24. Claro, 24-7, así. Entonces, por ahí, ¿sabe qué? Tomémonos la pausa publicitaria para reflexionarlo.

el ponerle una nota. Ya chévere, espera, te toca. Bueno, el Salva, me siento culpable. El Salva le pone X. Encuentren X. No, esta. Yo. Va el botón dorado, yo creo. Botón dorado, no, en serio. Chuta, ¿dónde está? Ahí está. Toca el botón dorado. ¡Ahí! Sí, ya. Un 10 porque... un 10 de la parte del Salva. Yo le voy a poner un 7. Porque me gustó bastante. Tiene elementos técnicos muy interesantes. Tiene elementos técnicos muy interesantes. Son cascato. Me parece que trata la infancia muy bien. Me parece un poquito lenta a ratos, a pesar de que... Es que me parece lenta. O sea, yo creo que justamente esta historia es como fue pensada para hacer un cortometraje. Más efectos especiales. Quería más referencias como en Ready Player One. Quería más referencias, justamente. Y esa es la referencia. Si el niño cogía y decía, son cascato. Ahí había una real referencia. Ya había full referencias, loco, por ejemplo. No, sí, había un montón. Claro. No te voy a mentir. No, es que 7 para mí es una buena nota en el sentido de que... ¿De qué la doy yo, dice? No, de que en la nueva ola francesa hay películas más interesantes, incluso... ¿Como Ready Player One? Incluso en la filmografía de François Truffaut hay cosas donde va mejorando como director. Justamente en su primera película está muy bien hecha, y para hacer una primera película es un 10, pero considerando su filmografía y su puesto dentro del movimiento, me parece que es un 7 porque fue mejorando en el aspecto técnico y estético, fue mejorando. Entonces, no, si le pongo 10 a esta, ¿qué le va a poner 12 a la otra? Es un 7 pedagógico el tuyo. Es un 7 pedagógico. Puedes mejorar, Chamito. Puedes mejorar. Es que pudo mejorar. Gaboncio, ¿cuánto? ¿Y por qué? Así, también botón dorado. Si no fuera por el Asper, teníamos botón de diamante. Porque 3 diamantes. Es botón de diamante. Directo a la final. Adrián, prepárame el diamante. ¿No? Prepárame el director diamante. Que se lleve 10-10 se lleva un diamante sangriento. Oye, esa peli. Ahí está la referencia, ¿ves? Anótale, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Estoy calculando el promedio. Cerramos con un promedio final. Yo pensé que le dolió la panza, la pero así de la nada. No tomamos chicha. El promedio final es de 9. El promedio final es de 9. Gracias. Ahí está. Está muy bien. Es que es una excelente película, en realidad. We Trust in Asper. Tú, si ves un montón de series, la mitad de ellas sean comedia o drama, y ves los 400 golpes, dices, hay un montón de cosas. O en Ready Player One. No, como en Ready Player One. Ahí está actuando Anuel corriendo atrás del Wanda. Sí, sí, sí, todos lo vimos. Es el que descubre. De hecho, no hemos hablado de Ready Player One aquí. No, y no lo vamos a hacer. Un especial solo de Ready Player One, ¿qué tal? Es terrible. Toda la hora. En Los Simpson, cuando hacen ese festival en Springfield de cine y el Nelson Muntz hace los 400 golpes de Nelson. Claro, es elegante. Es elegante, claro. Solo lloro en el mar porque ahí mis lágrimas son grandes. Solo nace ese capítulo. Ya, no, por eso yo creo que está muy bien la nota de 9, son 4 estrellas y media en el grandioso mundo del cine. Me parece que es una muy buena película, en todo caso. Sí. Vamos, ¿saben qué? Antes de dar la nota de Intocables, vamos justamente de amigos, con la escena del cumpleaños de... La de que Filip, comentamos. La que comentaba el Salvatore, el donde... Cumpleaños, creo que es escena emblemática. Felice. Y va a estar a hablarla aquí. Primero porque ahí es donde más aprende el uno del otro. Es un punto de inflexión en la película, donde está fumando marihuana el man en tetrapléjico y está así como en su trip. Y de ahí le damos la nota de viaje a México. Y por otro lado, creo que es de las mejores escenas, como para, si nos están escuchando solo por radio y no por video, también es una buena escena para escuchar. Y justamente la trajimos en versión en versión de español latino. Esa nube. La trajimos en versión de español latino y no en francés, no en español. Así veo, está dramatizando la cosa. Por favor, alguien, cuéntale al Salvatore que esto es ilegal. Salvatore, no te desnudes aquí. Esto es ilegal. Vamos con la escena, vamos con la escena. Perdone, disculpe. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Otra pieza más para mí? Cortita. No, Philippe, con lo bien que estábamos. No, sé lo que hago. De las 4 estaciones de Vivaldi, el verano. Ya verá cómo le va a gustar. Joder. ¿Qué dice Brice? No me diga que no siente nada. No, nada de nada. No me hace sentir nada. La música que no se baila no es música para mí. Bueno, pasaremos a otra cosa. Sí, la conozco, sí. Es de un anuncio. De un perfume, ¿no? ¡Vos, gente de bien! ¡Me esperan en el castillo del Vizconde! ¡Escondo allá unos juglares! ¡Arre! ¡Soy un noble caballero! Esta no la tengo clara. Hay gente que no va vestida. Sí, gente que corre. Veo gente corriendo, pero no llevan ropa. Y se ríen así. Vale, ya basta, Luis. Se va que era un calentorro. Con esta se las llevaría a todos al huerto. Era el Barry White de la época. ¿Esta sí cuál es? Sí, la conozco. ¿Quién no la conoce? Pues claro. Buenos días. Ha llamado al Instituto Nacional de Empleo. Todas nuestras líneas están ocupadas. El tiempo de espera es de 2 años. ¿Es Tommy Jerry, verdad? Tommy Jerry. Será bien, no puedes. Socorro. Pobres obras maestras. Ahora me toca a mí. Hemos oído sus clásicos, ahora van los míos. De Erwin and Fire ya hemos hablado. Escuche esta pasada. ¿Qué dice? ¿Esto es otra cosa? Es otra cosa, eso está claro. ¡Sí, señor! ¡Ya no me llamen, no respondo! ¡Bris! ¡Bris! ¡Ya no respondo! ¡No está! Próxima semana. Ah, no, ahí estamos. Son cascatos. En fin, yo creo que esta escena es como súper reveladora de la película, sí. En sí, ¿no? Sí. Entonces ya vamos con las notas y quiero su escena favorita de la película. Favorita. Chéveroco. Yo empiezo entonces. Dale. Mi escena favorita de la peli es la entrevista de trabajo. Para mí ahí se establece, se pone las bases sobre lo que vendrá después en toda la historia. Es decir, hay ciertas películas que te van como lanzando pistas. Y para mí en ese momento de la película es fundamental ver ya la relación que se va cocinando entre ambos. Cocinando. Cocínalo todo con Mariano. No, mentira. ¿Por qué porque en el gobierno... ¿Del TIN? Porque cuando el TIN era diputado, loco... No había esas cosas. No eso pasaba. No pasaba. No pasaba. Este programa ni había, no le faltaba el respeto a nadie. ¿No? Está prohibido, loco, imagínate. Y también el Bambán, y cuando Bambán era diputado, loco. Cuando Bambán era central de la selección íbamos al Mundial. Sí, loco. Y Cabiel. A ver. Pero, ¿y esta película? La película. Cierto que es programa de cine. Cierto que no es. Oye, no estábamos en Jueves Deportivo. A ver, entonces, Black Mirror, no, mentira. Bueno, y los 400 golpes. Son cascato, ¿verdad? Sí, Me muero. Y yo le voy a dar un 8 a esta película. 8. 8, morocho. Mi escena favorita es del momento en que tienes Philip que tiene esta relación epistolaria con esta chica y él todo formal, muy poeta, así francés, le manda frases y muy francés. Y Denise llega y le dice: loco, son 6 meses que hablan así, qué aburrido, llámala, así te puso el número. Y él: no. Y prácticamente hace que la llame. Entonces, ahí también es una escena bastante reveladora, ¿no? De un poco todo este contraste que hay en la película y de cómo Dries le va cambiando la vida a Philip, ¿no? Es una de las escenas que más me reí. Entonces, yo sí le pongo un 8, igual. Y bueno, va a ser un triple 8. Porque yo también le pongo un 8 porque me parece que la comicidad es muy bien traída. No hay, no está de más, no es pesado. No hay un humor pesado. Por ahí igual el mensaje es como ya súper moral, súper moralista, súper ay, hay que aceptarnos entre todos, amor y paz, pero por eso le doy 7, ¿no? O sea, más allá de eso, y que, es que creo que igual ese mensaje igual está bien traído, no es como pesado tampoco, o sea, es como ni tampoco creo que sea moral en claro, no, sentido, no es una película moralista, es antes que todo para mí es una comedia. Sí. Pero tienes momentos de forma súper cotidiana. Tienes momentos románticos, es dramático. Es como medio, es una mezcla de géneros, pero muy bien aplicada. Sí, marca muy bien esa línea entre el drama y la comedia, ¿no? Que es como súper difícil de sortear, pero yo creo que se logra muy bien en la película. Es que nada es muy pesado. Mi escena favorita para ir cerrando este asunto es la galería de arte con el man. Dice: yo voy a ponerme a pintar también. Y quiere vender en 10.000 euros su garabato, así. Y lo logras, me parece que es demasiado bueno. Igual el conocidísimo Pat Guapa Chocolat. No hay brazo, no hay chocolate. Me parece igual una escena súper interesante. Muy ya bueno, ¿y cuál sería el promedio? ¿Triple 8? ¿Triple 8? Ahí está, la calculadora, el cálculo mental, así, 20 años de estudios de matemáticas. Cuando hay triple 8, si no es diamante, ¿qué será? De madera. De bizcocho. El botón de la madera. Cuchara. El botón de bizcocho de Cayambe. El bizcocho. Vamos con. ¿Cómo era Gabriela? De un ratito. Facundo. Gabriela Tumapacu. Tumapacu. Vamos con Black Mirror. Un momento. Tenemos una llamada. Es del cantor que nos iba a llamar. Que es amigo de Lazo. ¿Qué nos llama Gabriela de Tumapacu? Sí, buenas noches. Bien. Tu amor me hace bien. Y ahora Gabriela Tumapacu. Tu amor me... Pero señor. Y ahora Gabriela Tumapacu. Tumapacu. Está Gabriela Tumapacu. Vamos con Black Mirror, por favor. Sí, por favor. Esa pendejada. Vamos con Black Mirror. Autóctono. Corté. Muy autóctono. Porque en el momento... Tampoco respetaban los tiempos de los programas. Porque cuando el Bambán era el legislador. A ver, Black Mirror me toca a mí sinopsiarla, ¿no? Black Mirror real. Black Mirror es un conjunto de mediometrajes alrededor de la tecnología. ¿Conjunto? Y de cómo es como futurista y cómo nos afecta. Hay como Asperpedia. Nunca se repite un personaje. O sea, es como totalmente. No, es que ni siquiera es como American Horror Story, que digamos tiene una temática por una temporada y cambia totalmente y los personajes medio cambian, pero los actores se mantienen. Aquí no repiten ni un actor, o sea, es todo, cada episodio es totalmente nuevo y es algo bastante novedoso, yo diría. Es algo que es muy interesante ver cuando uno es una serie para cierto tipo de gente que no tiene tal vez ganas de adentrarse en la psicología del personaje y todo, más bien te meten adentro en la mitad de una historia y te sacan a la mitad de la historia, o sea, es como pasajes de la vida de la gente. Y por ese lado es bastante interesante. Yo creo que podríamos comenzar con el tráiler, ¿no? Pensaba traer una escena. ¿El tráiler de la séptima temporada? No, el tráiler del inicio, ¿no? No pensarás mucho. Yo pensaba traer una escena, pero es como difícil, como los personajes no son tan trabajados, traer una escena en particular. Yo quería traer la de la temporada 4, episodio 1, donde los del USS McAllister descubren que no tienen genitales. Me parece una escena súper divertida. Ya cuando cae el avión así de Oceanic. Y John Locke. El Oceanic 815. ¿Saben qué? Vamos con el trailer de Black Mirror para que se entienda un poquito mejor. Lost. Quiero verlo. ¿Quién estamos viendo? A Decay. ¿Qué harás para nosotros, Abby? Voy a cantar. No, o sea, es que... No, no, fantástico, porque a veces eres una maldita. Eres una maldita. Eres una maldita. Yo no sabía qué hacer. Entonces, tú me dijiste que entrara y me di cuenta de que tenía la espina de una anémona pegada en el pie. Todos se ríen de nosotros. Eso no es verdad. Conozco a la gente. Amamos la humillación, no podemos evitarlo. No va a pasar nada. Ya está pasando en sus mentes. Él cayó. Es real. Oh, yo no puedo ver eso de mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Así? Volvemos. Every day. Bueno, entonces, ¿todo? Después del tráiler con todo, cuéntenme qué les parece. Es difícil definir qué te parece una serie que es tan variada, así que variado. Cuéntenme qué les parece en general y quiero que me digan qué episodios les gustaron más. Variada. Es que es variada. Verás, a mí lo que me impresiona de esta serie es justamente cómo critica cuánto la tecnología puede llegar a alienarte y a distanciarte de la realidad, ¿no? Hay este episodio de la segunda temporada, Be Right Back, que trata de esta chica que el novio se muere y ya la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente puedes conseguir un clon. Descargártelo. Igualito, así como una app. En vez de descargar Duolingo, te descargas a tu ex. No, Exingo. Entonces, ella prácticamente ordena este... ordena este clon de su ex y empieza a vivir con él. Entonces ahí creo que hay una crítica súper fuerte a, ella prácticamente no vive el luto de su ex porque él viene a reemplazar. Y simplemente este lo denso es que tú ves en este personaje del clon, no es ni siquiera, no llega ni a acercarse a quién era el ex, porque es la idea que ella tenía de su novio. Y ya hay muchas cosas. Ella llega a enseñarle cosas de este clon que hubiera querido que el novio tuviera, características así. Entonces, es súper fuerte este capítulo en el sentido que ella no pasa el proceso de luto, de aceptación, simplemente se ciega ante la muerte del novio. Y lamento tener que informarte esto, pero vamos a tener que ir con las notas porque nos quedan 4 minutos. Oye, es cierto. Se nos voló, ¿no? ¿Qué por, estar voló, por estar payaseando. Ahí está tú y tus llamadas. Loco, cuando el Bambán era diputado. Porque en el duraban harto los programas, loco. Imagínate, loco. Ni había. Entonces, bueno, eso no va de la alienación. ¿Y tu nota de una vez, Alvita? De una vez, Black Mirror. Un 8. Y sí, este no era mi capítulo favorito. Mi favorito es White Bear. ¿De los perros? No, el oso blanco. El oso blanco. Que persiguen a la chica, ¿no? Sí, y que todo sí, se repite sí, en sí. Bucle, sí. Sí, sí. Gabo, ¿tú qué tal? Genial. Es una serie genial, ya que a pesar de que habla de un futuro, digamos, distante o probable, donde la tecnología ha absorbido a los seres humanos, en realidad está describiendo el presente. Sí, sí. Entonces, yo creo que esa es la finalidad de la ciencia ficción, sí. Que nos permita ver a través de un mundo que parecería bastante lejano y distante la realidad que vivimos día a día. Me parece una serie fantástica, sí. Que logra su objetivo de manera sensacional. Yo estoy, a ver, yo he visto hasta la segunda temporada. Yeah. Y el capítulo que más me ha impactado hasta ahora es el segundo. El de esta persona que vive en esta realidad donde te ejercitas con la bicicleta y ganas puntos, trabajas de esa forma. Ni sé cuántas Million Voices es. Sí, One Million of Reasons, cuantas, algo así. Sí. Sí, 1,5 millón de razones creo que es, algo así. Sí. Que él, bueno, le da esos puntos que ya tiene a esta man para que pueda cumplir su sueño. Y me parece genial en el sentido de crítica hacia la televisión y los medios masivos en lo que se han convertido, ¿no? Una fábrica de sueños que en realidad terminan por desechar a las personas. Sí. Yo también le doy un 8 a esta serie. Me parece genial. Muy bien obrada. Aspirin. Remate. ¿Cuánto era tu nota hasta la 8? 8 bizcocho. 8 bizcocho. Así que vamos a tener un triple 8 una vez más. Doblete de 8. Doblete cuchara de palo. De bizcochos. Cuchara de palo para Black Mirror. ¿Y tu episodio, Esperín? Mi episodio favorito. A mí la serie en general me gusta mucho por esto de que uno no tiene que realmente estar, digamos, siguiendo una historia como para cachar bien la serie. Uno puede sentarse y es como ver mediometrajes, algo muy perdido hoy en día. Ya o se ven cortos o se ven largos. Pero porque en el gobierno me quitaste las palabras de la boca. No había mediometrajes. De Charles de Gaulle, así mismo. Porque de Gaulle. Volviendo un poquito a Black Mirror para ir cerrando este tema. A mí mi episodio favorito vendría, yo creo que entre el primero. Porque el primero es el que, por decirlo así, sin maña, que tiene que hacer el asunto al cerdo. Me parece que es un capítulo muy emblemático de lo que representa la serie. Por decirlo menos, se van de puta. Claro, así dije la otra vez, así que estoy intentando reducir un poquito ese lenguaje. Lenguaje travieso. Tiene que cogerse al cerdo, tío. Y en todo caso, me parece que es un episodio emblemático de a dónde va la serie, de cómo la tecnología y cómo... ¿Cómo sería así? O sea, si hoy en día es un poco... ¿Cómo es, no? Empieza con paso fino. El mundo de las pantallas. Con paso fino, baila. Y por ahí me parece muy interesante. ¡Bien! Con paso fino. De ahí en adelante, un episodio que me gusta mucho es de los militares, que creo que es temporada 4 o 3. Men Against Fire. El que tienen unas máscaras que ven a los humanos. Que los ven como cucarachas. Los ven como cucarachas. Tercera temporada. Tercera temporada, muy buen episodio. Entonces... Triple 8, parece que hemos llegado al final de la locura, porque en el gobierno de Fujimori, loco, estas cosas. Así nos contó Rosalía Arteaga, Rosalía Arteaga nos contó que así era. En fin, esto fue La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio CC.com y en 940M. Esperemos que sean numerosos. Ya superamos los 100 likes, ¿no? Y vamos a cumplir la promesa el próximo martes, ¿eh? El próximo martes. Invitado el... Señor, ¿cómo se llama? Alexander... Maldonado. Ya, muy bien. Lo vamos a tener en Facebook Live desde Rayuela Radio. Esto ha sido La Mantequilla de Tucanguil. ¡Hasta pronto! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!